Este fin de semana, sin duda, muestra todo lo que Ubrique puede ofrecer dentro del capítulo de la agenda cultural y del ocio. Estamos hablando de esas migas, el concurso que tiene lugar en la jornada de mañana. También el Andalucía Festival Legend, en otro ámbito muy distinto. Bueno, pues también otra de las citas en donde se puede elegir. Pero además de todo esto, hay distintas actividades culturales. Y entre ellas cabe destacar la segunda convivencia fotográfica de naturaleza que organiza por segundo año consecutivo, en este caso concreto, Fran Gago Fotografía, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a quedarnos con todos los detalles sobre el programa de eventos, de iniciativas que va a suponer durante toda la jornada de mañana en un marco tan incomparable como es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Así que ya nos acompaña al otro lado del teléfono el propio fotógrafo ubriqueño, Fran Gago. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos para hablarnos de esta cita, que lo cierto es que ahora hablaremos en detalle, por supuesto, pero viene a a seguir la línea que ya se marcaba el año pasado en esa concepción, ¿no?, de la fotografía y de este tipo de encuentros como evidentemente lo que es una actividad formativa, pero también de promoción de todo nuestro entorno, la promoción más directa de Ubrique. Claro, sí, hemos mantenido lo que es el mismo evento que el año pasado, porque la verdad que tuvo muchísima aceptación, la gente terminó muy contenta. Y este año, pues, igualmente hemos decidido repetir. La verdad que ha tenido muchísima aceptación, más de la que esperábamos. No nos esperábamos que tuviera tanta aceptación este año. Y nada, un poquito defendiendo y mostrando más o menos, como siempre, trabajamos la naturaleza de aquí, de nuestra localidad, y haciendo que venga el turista a poder observar y disfrutar de lo que tenemos, que la verdad que hay que aprovecharlo, digamos, hay que sacarle ese partido. Y decía, ¿no?, en un marco tan incomparable como Ocuri, no ya desde el punto de vista de patrimonio cultural, histórico, que también está claro, pero además desde lo que es un punto de vista medioambiental, ¿verdad? Claro, siempre que he hablado de Ubrique, o alguien que de Ubrique y de Ocuri en sí, siempre que he hablado de Ocuri, la gente siempre me ha podido escuchar decir que para mí personalmente Ocuri es como si fuera una ecoreserva. Porque como mantenemos en todo momento el control de las personas que entran, que salen, y en una zona aislada, digamos, de la rutina diaria de las personas, entonces para naturaleza es un entorno o un enclave único, y para desarrollar el tipo de actividad que nosotros desarrollamos, pues es un entorno idóneo. Además de mezclarlo con la historia y la cultura de la localidad, lo fomentamos con la naturaleza y hacemos, una actividad muy general que incluye muchas cosas. Frank, además, mantiene un idilio con Ocuri. Es un punto débil para ti, ¿eh? Digo porque, si echamos la vista atrás, hace un par de años o tres, una de sus imágenes sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri protagonizaba uno de los meses en el calendario a nivel nacional de Ciudad Ciencia. Correcto, y hace unos años tuve la suerte de poder mostrar una de mis fotografías en ese concurso, y la verdad, de tantas veces que lo he visitado y tantas veces que he ido a fotografiar fauna allí en ese entorno, pues una de esas fotografías de esos tantos días que estuve uno a visitar yacimiento, pues fue la fortuna de tuve la suerte de poder mostrar un trocito de nuestro pueblo a nivel de España, vaya. Desde Fran Gago Fotografía, la verdad que intentáis estar presentes en eventos, aparte de las propias iniciativas que ponéis en marcha. Recordemos la primera convivencia, ¿no?, que tenía lugar el pasado año, también una ruta interpretativa de la berrea. Estuvisteis participando en la feria Bajo la Piel en su momento. Lo cierto es que sois bastante activos en ese sentido, en daros a conocer y en dar a conocer también nuestro entorno, como apuntábamos. Sí, claro, en gran parte de nuestras actividades, prácticamente el 90% de nuestras actividades las enfocamos lo que es aquí en la localidad y en la sierra, porque uno de mis principales objetivos es traer al turista a mi casa, ¿no? A donde mejor me siento o donde mejor conozco el entorno. Es verdad que tenemos la convivencia, por ejemplo, como has comentado, traíamos también lo que son las rutas interpretativas de Berrea, también hacemos la ruta de las orquídeas, que fue el 17 de abril, este mes pasado, y normalmente hacemos ese tipo de actividades para fomentar todo lo que tenemos en la sierra, en nuestro entorno de Ubrique. Siempre, no me cansaré nunca de decirlo, que Ubrique tiene un sitio privilegiado y podemos, creo que no se le saca verdaderamente el partido que tiene Ubrique y el progreso que tiene Ubrique, y en eso trabajamos constantemente, cada día intentar aprovechar más el entorno donde vivimos y hacerle mostrar al turista lo que tenemos y la suerte de vivir donde vivimos. Eso es importantísimo, desde luego, por parte de las iniciativas privadas y públicas, que ese sea el objetivo. Hablando de atraer turistas, ¿cuántas personas se van a dar cita en la jornada de mañana en esta convivencia? Pues mira, seremos sobre unas 70 personas, vienen de toda España prácticamente, en un 50%, 60% vienen de toda Andalucía, pero viene gente de toda España, incluso viene... vienen ingleses, viene gente extranjera de fuera de España, y la verdad que este año ha tenido muchísima aceptación. Tuvimos que poner un cupo límite más o menos aproximadamente de las personas que podíamos, digamos, organizar el evento para que el evento no se nos fuera de las manos, porque si no hubiésemos puesto cupo seguramente hubiésemos llegado a 100 personas o más de 100 personas, y sobre unas 70 personas estaremos el sábado en la convivencia. Y también ahí dentro pues van algún acompañante. Pues hay que tener en cuenta que muchos fotógrafos no vienen solos, vienen con su mujer, con su familia, con sus niños, que también es otro tipo de turismo. A la misma vez que ellos están realizando este tipo de taller, a la familia se le da el conocimiento de la zona, se le habla de la historia, de la naturaleza que tenemos, del entorno, y la verdad que ha tenido mucho atractivo este año, y ojalá que podamos seguir muchos años así haciéndolo. Así que estamos hablando, seguro, ¿no?, por encima del centenar de personas entre participantes, digo, y acompañantes. Sí, os rondará más o menos esa cifra. Más o menos, porque los acompañantes, algunos tenemos, digamos, estimados de los que vienen concertados, pero siempre a última hora alguien se añade o alguien se anima a asistir con uno de los ponentes, digamos, y la verdad que bien, todo el mundo disfruta y está compensado para que se lleven una gran experiencia de Ubrique, que no se merecen menos. Decías que llegan mayor porcentaje de las distintas provincias andaluzas, también incluso a nivel nacional, ¿no?, de otros puntos de la geografía. Por ejemplo, ¿desde dónde? Pues mira, vienen gente de Barcelona, viene gente de Valencia, vienen de Madrid, de Asturias, de Galicia, viene gente de Inglaterra, vienen tres o cuatro personas de Inglaterra, que creo que es el primer contacto más internacional que hace lo que es la convivencia, y si Dios quiere, pues el año que viene ojalá tenga más afluencia internacional y podamos atraer más también ese tipo de turismo aquí a la sierra. En la mayoría de los casos puede que estemos hablando de personas que nunca han estado en Ubrique o en el entorno de la Sierra de Cádiz, y que por tanto, como hemos venido apuntando, está claro que al final supone, al margen de lo que es evidentemente la formación fotográfica, un impulso para el turismo, seguir promocionando nuestra zona. Sí, correcto. Desde el año pasado, la gente que vino el año pasado a la convivencia nunca había estado en Ubrique. La verdad que en gran parte todo el mundo viene de fuera, ya que local creo que solamente tenemos un par de personas. Todo el mundo viene de fuera, nunca habían estado en la localidad. Cuando conocieron lo que es la localidad, porque digo conocieron porque no solamente se basa en el sábado, desde hoy mismo ya llegan la gran parte de ellos, se hospedan durante todo el fin de semana. Hoy mismo hacemos como otra pequeña convivencia, que entre nosotros vamos todos, nos movemos, vamos a cenar a las distintas ubicaciones de la localidad, y se hospedan por todos lados. El domingo hacemos otra ruta también para la gente que se ofrece a la convivencia, y en gran parte es todo el fin de semana. Y cuando vienen y lo conocen, la gente que el año pasado lo hizo, este año, se han apuntado sin duda, y toda la gente nueva que viene este año nunca ha estado en Ubrique. Entonces, para mí también es el compromiso o la seriedad de mostrarle la mejor cara de,

vaya a contar con buen tiempo. En principio, digo, las previsiones meteorológicas perfectas, incluso algo de calor, ¿no? Pero bueno, más vale eso durante todo este fin de semana. Sí, la verdad que realmente es suerte, porque el tiempo que estamos teniendo, todo el mundo lo está viendo en su propio teléfono, que todos los días miramos el tiempo a ver cómo va a estar el día, y de darte un día soleado a darte un día de agua. Y la verdad que la primavera está viviendo muy muy variante, pero gracias a Dios, según las predicciones, creo que vamos a tener un día estupendo, un día tanto de calor de día como fresco en las primeras horas y en las últimas horas. Yo creo que va a compensar muy bien lo que es la climatología y que todo el mundo va a poder disfrutar de una bonita jornada. Jornada intensa, desde luego, desde primera hora de la mañana hasta la madrugada incluso. Y tú lo has ido apuntando, ¿no? Recoges tanto lo que es nuestra naturaleza, historia, cultura, la gastronomía también en ese almuerzo en común, después la formación en torno a la fotografía. Estamos hablando de una convivencia muy completa, ¿no? Sí, correcto. Se intenta generalizar todo o introducir en esa convivencia todo lo que podamos abarcar. Son muchas cosas, la verdad que organizar un tipo de evento así no es fácil, y menos a mí que me coge solo. es verdad que también hago lo que me apasiona y me apasiona hacer este tipo de eventos, pero es verdad que es complicado y a la misma vez es muy satisfactorio cuando se abarcan tantas cosas y la gente luego termina contento con todo eso que ha aprendido, porque como hemos comentado, no solamente en naturaleza, abarcamos gran parte de lo que es la historia, como bien has dicho, de gastronomía en la propia venta de Ocuri. La gente termina muy contenta. El año pasado la gente salió súper satisfecha de la convivencia y espero que este año, con que salgan el 50% que salieron el año pasado, me conformo. Lo cierto es que, bueno, pues como decimos, actividades para todos los gustos, los distintos enfoques en torno a lo que es la la esencia de nuestra localidad y de nuestra zona. Y todo ello además cuenta, ¿verdad?, organización por parte de Frank Gago Fotografía, pero con la colaboración del propio Ayuntamiento de Ubrique, del Yacimiento Arqueológico de Ocuri y incluso la Federación Andaluza de Fotografía. Correcto, la Federación siempre ha estado, digamos, apoyando todo tipo de eventos, porque somos también empresa colaboradora con la Federación. Siempre nos han dado bastante divulgación en todos los eventos que desarrollamos y el Ayuntamiento, pues, súper agradecido a lo que es la colaboración. Desde el primer momento siempre han apoyado este tipo de actividades. Siempre que he sacado algún evento o algo, siempre se han animado a echarme una mano y a estar en todo lo que me hace falta. También saben que, como estoy solo también, pues yo creo que me aportan más todavía, porque nada más que el preguntarme qué te hace falta, en qué podemos ayudarte, eso es mucho. Y la verdad que muy contento y muy agradecido por la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación. Pues hay que destacar además ese trabajo, porque aparte de tu labor profesional día a día, está claro que tienes que coordinar desde hace, imagino, los preparativos desde hace meses, ¿no? Para ir coordinando. Además, cruzando los dedos para que el fin de semana elegido, desde luego, el tiempo al final también acompañe. Y ya digo, coordinar a tantas personas que llegan, no solo de Andalucía, sino de toda España, incluso desde Inglaterra, ¿no? Claro, la verdad que es una responsabilidad grande, porque desde la convivencia, digamos, empecé a darle difusión desde enero. Muchísima gente empezó a preguntar, muchísima gente empezó a reservar alojamientos, a tener todos los preparativos pensando en las aves, el buscar el cetrero, el concertar las aves, dejarlas selladas para que no puedas fallar, porque también te ves la opción de que cuando llegue el momento no tienes ave o te falta cualquier cosa. Y en el momento, yo soy de los que me gusta siempre que vaya todo lo mejor organizado posible, y en el momento que falla una cosa es como que las demás tambalean, ¿no? Entonces, tenerlo todo, después de todo este tiempo, tenerlo todo más o menos equilibrado en una actividad muy generalizada y que todo vaya a pedir de boca, digamos, no es nada fácil. Y es una responsabilidad muy grande, que a día de hoy me alegro como está, porque todo el mundo, la verdad, también, incluso los propios asistentes, me agradecen todos los días el trato, porque no solamente eso, sino desde que se hospeda la gente, también estoy con ellos, aconsejándoles dónde pueden ir a comer, dónde se hospedan, todas las actividades que pueden hacer, porque hay gente que se queda durante toda la semana, entonces todas las actividades que puedo hacer durante toda esta semana, todo eso es mucho trabajo, y como bien has comentado, compaginarlo con mi día a día también es muy complicado. Y veía por aquí, yo apuntaba antes algunas de las iniciativas, ¿no?, que habéis impulsado en estos últimos tiempos, pero es que en el 2025 solo, estoy viendo, ¿no?, que el objetivo, supongo, es intentar desarrollar algún taller fotográfico cada mes, ¿no? En enero, Aguas de Seda era ese taller fotográfico. Otro taller de fotografía macro en torno al Parque Natural de los Alcornocales en febrero. La migración en la zona del Estrecho de Gibraltar en marzo. En abril, como tú apuntabas, ese taller fotográfico en torno a las orquídeas. Y bueno, ahora estamos en mayo, prácticamente cada mes alguna iniciativa. Sí, la verdad que todos los meses sacamos prácticamente un taller fotográfico, aunque también luego, digamos, lo combinamos con muchas rutas más privadas, digamos, no solamente en grupo, sino lo hacemos también por personas, talleres exclusivos, individuales. Prácticamente no paramos cada mes, pero sí me gusta generalizar cada mes, sacar una actividad, digamos, un taller fotográfico más generalizado para grupos, porque también así lo hace más atractivo a la hora de, entre ellos, por ejemplo, entre las personas que asisten a mis actividades, les gusta mucho relacionarse entre ellos, ¿no?, comentarse, porque también, aunque aprenden en los talleres, al hacer este tipo de grupos, entre ellos mismos se aconsejan, se conocen, se quedan para otro viaje, o uno invita a otra persona donde vive para que vaya allí a fotografiar, y crea un buen ambiente de grupo y de actividades, que creo que para mí es la clave del éxito, ¿no?, de que todo el mundo termine con una armonía y un buen ambiente de grupo, y que cada mes o cada fin de semana tenga un plan nuevo para poder hacer, y con una ganas distinta. Estamos viendo cómo la fotografía cada vez es más la pasión de más personas, ¿no? Correcto, sí. La verdad que cada vez se anima más personas a hacer este tipo de fotografía. La mayoría me comentan porque desconectan muchísimo de su rutina diaria y los hace evadirse del mundo. Disfrutan mucho de la naturaleza, y de la forma que también trabajamos hacemos que la naturaleza esté prácticamente en contacto con la persona. Al tener tanta cercanía con aves y mamíferos y demás, que nunca a lo mejor han llegado a ver o tener una oportunidad similar, les sorprende tanto que es como los engancha, digamos, quieren repetir y quieren seguir viviendo esa experiencia. Lo estamos viendo en Ubrique, ¿no? A medida que van pasando los años, ese boom auténtico, y más aún teniendo en cuenta el escenario, el entorno del que disfrutamos, se invita aún más a lo que es la, por ejemplo, la fotografía de naturaleza. Pues Fran, nos vamos a quedar aquí. Te iba a comentar, lo tenía por aquí apuntado, dónde poder inscribirse por si quedaba alguna plaza, pero ya hemos comentado desde el principio que las plazas están agotadas desde hace ya más de un mes. Agradecerte desde luego todo ese esfuerzo, porque al margen de una iniciativa por vuestra parte, lo que está claro es que los frutos redundan en toda la población como promoción de Ubrique, de todo lo que puede ofrecer, y bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, a todas estas actividades. Muchísima suerte para todo este fin de semana, y seguro que se marchan de nuestra localidad más que satisfechos los participantes. No sé si hay algo más que apuntarnos, Fran. Nada más, lo dicho, muchísimas gracias, y eso, que ojalá todo salga bien y que todo el mundo termine contento y se lleve una bonita imagen de nuestro pueblo. Seguro que sí, todo ello dentro de esa segunda convivencia fotográfica de Ubrique que organiza Fran Gago Fotografía en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, Ocuri, y la Federación Andaluza de Fotografía. Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, buen día.